Buen día, Juan Pablo, ¿cómo están? Bien, ¿Todo bien? bueno, Con estamos. calor un poco, Sí, pero bueno, bien. hay que bancárselo. Estamos acá con Cintia Alcaraz y nada, queríamos conversar un poco respecto de cuál es la expectativa frente al partido de mañana y lo que sigue. Mirá, nos venimos preparando, la verdad que muy bien, sobre todo en la parte física y esta semana haciendo fútbol, en lo que es la pretemporada, así que muy ansiosas y porque llegue mañana y ya comencemos a jugar nuevamente, ¿no? Antonella, ¿qué cambió para ustedes desde el primer torneo de fútbol femenino profesional a esta oportunidad de arrancar otro? Y la verdad que todas y también todos crecimos un poco, ¿no? Yo creo que hemos evolucionado un montón en cuanto a participar dentro de un club, de una institución por primera vez, como es un club. Y bueno, creo que todavía de alguna manera faltan un montón de cosas por hacer y también por crecer, pero bueno, intentamos este año como objetivo por ahí ser un poco más exigentes en los entrenamientos, tomarnos de una manera no tan amateur, sino un poco más, entre comillas, profesional, porque no es que es un trabajo para nosotros, sino que lo hacemos porque nos gusta y porque nos gusta jugar a la pelota, pero bueno, subimos un poco el nivel de exigencia y bueno, nos preparamos para seguir creciendo sobre todo. Creo que a medida que pasó el torneo fuimos creciendo como equipo, tanto en lo futbolístico como en lo grupal, así que bueno, provincial es un desafío, un nuevo desafío y sobre todo eso, para seguir creciendo y acercarnos un poco más a un fútbol ya dentro de un club y más profesional, entre comillas, ¿no? Como El decía. partido de mañana es en Pico desde las 8, linda hora para jugar en estos días. ¿Conocen algo del rival de Costa Brava o se van a enterar más bien ahí directamente? Mira, la verdad es que nos vamos a enterar directamente ahí. Sabemos que hemos podido mirar algunos partidos así que pasaron por algún video en internet, pero muy acotados y demás, pero la verdad que no conocemos a los equipos de aquella zona, de la zona pampeana, así que está muy bueno que podamos salir un poco de acá de la zona de Santa Rosa y poder enfrentarnos al equipo de la Liga Pampeana y bueno, esto es un desafío, así que esperemos poder ganar mañana y hacer un buen partido, sobre todo. Bueno, dale, Antonella, estaremos siguiendo el provincial también. Muchas gracias. Si querés contar algo más, te escuchamos. No, simplemente agradecerles a ustedes y bueno, esperemos que estén ahí presentes y que sigan como siempre con la info del fútbol femenino, que a nosotros nos ayuda mucho para seguir creciendo. Así que gracias a vos y a Cintia por este momento. Gracias, abrazos. Un abrazo para ustedes, que anden bien.